hacemos el amor. Nos llevamos a la locura de querernos con pasión. Enamorado del sol y las estrellas, enamorado sin igual.